Espadón, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar. Señor, le pongo en conocimiento de que faltaría solamente pasar una murga. ¿Puede ser hasta ahí? Puede ser hasta ahí. Hay un bar, que bien nos vemos allá. Coincidencia no casuales del amor. La murga sería los amantes de la boca que vendrían con 12 micros. Por murear, loca ilusión. Así que voy a hacer las diligencias con el organizador para poder cerrarlo, ya que estas personas, la última vez que estuvieron acá, hicieron grandes incidentes. Los amantes de la boca, mucho más. La murga sería los amantes de la boca. Con los amantes de la boca. Estas personas, la última vez que estuvieron acá, hicieron grandes incidentes. Para poner en eso en conocimiento, y ya cuando pase esta murga, ya el personal pide a tierra. Estas personas, la última vez que estuvieron acá, hicieron grandes incidentes. La murga sería los amantes de la boca. Vieron acá, hicieron grandes incidentes. El amigo Ariel Prat, que es un amante de River Plate haciendo los amantes de la boca, pero claro, tiene una razón de ser porque en el medio aparecían las modulaciones que vaya a saber quién nos mandó de la radio de la policía hablando justamente de esta murga, de los amantes de la boca. Fenómeno callejero, el de las murgas, como callejera fue la reunión, la celebración que hace unos días tuvimos acá en la ciudad de Buenos Aires, donde el maestro Pedro Aznar recordó con emoción, pero sobre todo con canciones, al Flaco Spinetta. Hay algunas anécdotas que todos conocemos sobre el paso de Aznar, por ejemplo, por la primera formación de Spinetta Jade. No llegaron a grabar en ese momento un material juntos, porque Aznar, Pedro, se va de Spinetta Jade antes de la grabación del primer disco. Sin embargo, quedó una relación y quedaron algunas estrofas y algunas canciones sueltas, canciones que no tienen tiempo. Algunos dirán que hoy es hoy, otros dirán que no hay tiempo. Lo cierto es que Spinetta y Aznar nos dejan muchas canciones por su lado, cada uno, y alguna donde se cruzan las magias, las palabras, la poesía, el arte y el tiempo. Pero simplemente para decir que no hay tiempo, Spinetta, Aznar y también Aznar, Spinetta en Nacional Rock, en este recuerdo, en estos puentes amarillos que también nos emocionan. We'll be right back. Despierta, despierta, hijo mío, soy tu Señor. Recuerda que la pereza es pecado. Despierta. Se despiertan.

me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. Qué alegría, qué alegría. Olé, olé, olé. Y ya estamos. Qué carita que he puesto, ¿eh? Sí, lo posito, un día vamos a poner una cámara de televisión acá para que la gente vea lo que yo diga. Este espacio radial para que sea televisivo también. Uno nunca sabe, todos multimedios y demás, ¿no? Nunca la gente nos puede escuchar por internet, Adrián. www.radionacional.gov.ar. Ahí está el link, la etiqueta, el tag de la Nacional Rock, corola@radionacional.gov.ar. Y por supuesto, en el Rudio para escuchar la música 93.7 Nacional Rock. Ya transitando los primeros días de mayo, frío en la semana al principio, después raro, vino, ¿no? Vino el calor, cambio de clima, por eso estamos medio con la nariz media rara nosotros. Somos bastante narigones los Corol, imagínate cuando pasan estos cambios de clima, nos resfriamos más. La de Kai, de Naduli, diría. Nos vamos hasta el próximo fin de ¿vos semana. Te vas? Yo me quedo ahí, mira. Vamos a escuchar un poquito de buena música para terminar. Sigan seguramente con la mejor música en esta transmisión de esta madrugada, este domingo aquí en la Nacional Rock. Y nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana los Corol aquí en la Nacional Rock. Que hablando de Juan Marcelo es domingo 13, así que tóquense lo que se tengan que tocar. El próximo domingo aquí estaremos, pasada la medianoche del sábado, como siempre las dos primeras horas del domingo en la Nacional Rock son tuyas y también son nuestras. Para saber cómo es la soledad, has de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar. En dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Y es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Vas a ver cómo es la soledad, amigo nuestro.